te invitamos a compartir este momento que se llama Saborearte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Hoy vas a conocer la receta de rollitos de pepino con relleno de mayonesa de palta. Ingredientes para dos personas: dos pepinos grandes, una palta madura, 45 miligramos de aceite de cáñamo bio, 5 miligramos de jengibre en polvo, un chorrito de lima, una cucharada de postre de semillas de sésamo negro para decorar, una cucharada de café de pimentón ahumado en polvo. Elaboración: limpiar el pepino biológico y cortar los extremos. Con un pelador o mandolina, crear láminas a lo largo del pepino lo suficientemente finas para que sean moldeables, descartando la primera tanda donde solo se obtiene la piel del pepino, así como la tanda más cercana al corazón del pepino donde ya surge un exceso de pepitas. Repetir la acción por los otros lados del pepino hasta conseguir la cantidad de 7-8 láminas de distinto tamaño por persona y reservar. En una procesadora o batidora, batir la palta, aceite, jengibre y lima hasta conseguir una textura fina y cremosa, similar a la de una mayonesa. Untar con cierta generosidad y solo por un lado cada lámina de pepino y enrollarla hasta obtener un rollito que colocaremos en un plato verticalmente. Pepino, Cucumis sativus. Si se presenta muchas veces el pepino como un alimento difícilmente digerible, es porque la gente ignora cómo debe prepararlo. El pepino debe comerse completamente natural, solamente bien lavado y sobre todo sin sal. Precisamente la sal y el vinagre con que se le suele aliñar son los que convierten al pepino en un alimento difícil de digerir, sobre todo si se prepara la ensalada de pepino con sal algún tiempo antes de comer, pues la sal penetra en las células del pepino y lo convierte en una materia tan difícil de digerir para el estómago como lo podría ser el cuero. El pepino neutraliza la acidez del estómago, de la sangre y de la orina. Es laxante, combate las inflamaciones de estómago e intestinos, siendo muy útil en la úlcera de estómago. Sin embargo, los pepinos se deben comer con cuidado y han de ser tiernos y de buena clase. Los enfermos de las vías urinarias deben usarlos con la mayor prudencia, pues ellos irritan este aparato. Los prostáticos deben abstenerse de comer pepinos. El pepino crudo, tomado con pan integral o con papas, forma una excelente combinación conveniente a los artríticos y gotosos y para depurar el hígado. Cuando se prepara una ensalada de pepino, no debe desperdiciarse el jugo, el cual contiene buena parte de vitaminas y sales minerales. Para preparar la ensalada de pepino, se corta este en rodajas bien finas y en vez de sal se le agrega jugo de limón. Va muy bien agregar esta ensalada rodajas de tomate, de cebolla tierna y otras hortalizas. Esta ensalada debe prepararse inmediatamente antes de comer, porque los pepinos, aún sin agregarles sal, se hacen difíciles de digerir si se prepararon largo tiempo antes de ser consumidos. Los pepinos conservados en vinagre, sal y pimienta no son en absoluto recomendables. Constituyen un alimento perjudicial y carecen en absoluto de poder nutritivo y curativo, pues con esa preparación se les destruye precisamente cuanto tienen de bueno. Convendría acostumbrar a las niñas a comer pepinos sin pelar, simplemente lavados. El pepino puede comerse durante las comidas como si fuera un pedazo de pan, Así tiene buen gusto, es fortificante y saludable. Como el rábano, el pepino es también rico en vitaminas y por consiguiente muy útil para la limpieza interior y en las afecciones de la piel. El jugo de pepino tiene en efecto valiosas propiedades sobre la piel. Cada fricción sobre la piel, dada fuertemente, abre por reflejo una onda vibratoria en nuestras células nerviosas. Por los últimos descubrimientos en materia biológica en nuestro organismo, se sabe que nuestras glándulas suprarrenales desempeñan una función primordial en nuestros genes del protogermen vital. Esta función es la de distribuir adrenalina a todos los centros vitales de nuestro sistema. Sabido es que estas glándulas intersticiales segregan fluidos hormónicos especiales en secreción interna diaria, que mantienen la juventud del ser. Sin estas secreciones no nos crecería el vello, el cabello y las uñas, ni tendrían lugar las vibraciones de la nitidez visual de nuestro nervio óptico. Son bien sabidas las grandes propiedades vitamínicas de los vegetales crudos administrados trofológicamente, para influir por reacción vital sobre estas secreciones internas tan necesarias. Una osa y otra más. Sabemos hoy que se ha descubierto la gran importancia que tiene el estímulo reflejo de la fricción en la región lumbar de nuestro cuerpo, acompañada de baños de sol directos y duchas, con el jugo crudo de pepino. Un buen masaje dado por la mañana y noche durante 10 minutos cada vez en las vértebras sacrolumbares y sus músculos subyacentes, con la combinación casera de 50 gramos de jugo de limón, otros 50 gramos de aceite de oliva, 100 gramos de jugo de pepino y 100 gramos de jugo de zanahoria, y la influencia del rejuvenecimiento no tardará mucho en sentirse, pero es necesario que los productos sean frescos. La reacción por el frotamiento y opresión sobre los tejidos y sangre es notoria, por cuanto se pone en movimiento por el masaje y la excitación mecánica todo el sistema nervioso vegetativo y reanima así a las células atrofiadas, dormidas o semi-muertas, levantando el tono vital. La fricción de jugo de pepino en la cara suaviza y embellece el cutis. Para el buen funcionamiento del cuerpo y de todos sus órganos es de gran importancia el jugo de pepino. Nadie debería dejar pasar la época de los pepinos sin aprovecharlos bien. Si se pelan, los pepinos pierden buena parte de su valor, ya que precisamente debajo de la piel se hallan las sales nutritivas y las vitaminas que el pepino contiene. Las pieles que no se comen se pueden aprovechar para tratar las manos ásperas y agrietadas, aplicando durante la noche aquellas sobre estas. También pueden friccionarse con ellas la cara y el cuerpo. Además, son útiles para el agua con que se lava la cara, las manos o para el baño de todo el cuerpo. Si se desea, se puede verter en ella también el jugo de pepinos, porque este es un medio para hacer funcionar la piel, libre de todos los perjuicios que aparecen en los medios químicos. Una mala función de la piel trae con el tiempo otras enfermedades, afecciones de la piel, erupciones, granos y muchas dolencias internas. Viendo el corazón, fino gesto de la abuela en su labor, con los versos que cantó, los merengues perfumó, y hoy regresa aquel tiempo que voló. Hola, voy a leerles una poesía que se titula Las palabras y es de Gianni Rodari. Tenemos palabras para vender, palabras para comprar, palabras para hacer palabras. Busquemos juntos palabras para pensar. Tenemos palabras para fingir, palabras para lastimar, palabras para hacer cosquillas. Busquemos juntos palabras para armar. Tenemos palabras para llorar, palabras para callar, palabras para hacer ruido. Busquemos juntos palabras para hablar. Hoy escuchamos Anís, Vainilla, Hinojo y Castañas del dúo Karma para la presentación y para el momento de la poesía, como siempre. Y también del mismo dúo y con Silvio Rodríguez, Firmamento. Para la poesía leyó Susana Martínez de la Biblioteca Ambulante Caracol Rodante. De una sinfonía, de un mundo de amor. Y baila en el aire, la tierra y el fuego. Palpitan las almas y en el corazón. La madre de todo nos pide conciencia. Cuidemos la tierra y el cielo también. Agua. Manos las mías por la Pachamama, sembrando esperanza y caricias al sol. Sos canción, manantial. Renace en el viento una melodía de una sinfonía de un mundo de amor. Cuidemos la tierra. La Pachamama es nuestra madre. ¡Cuidemos la tierra! La Pachamama es nuestra madre. Tristeza, rencores, codicia y miseria. De tiempo del hambre, la desolación. Un tiempo distinto, con tanto cariño, que cambie este mundo por uno. La madre de todos nos pide conciencia. Cuidemos la tierra y el cielo también. Sueño azul, bendición. Manos las mías por la Pachamama, sembrando esperanza, caricias al sol. Sueño azul y estas viento.